Hola Pepe, buen día y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, en la jornada de ayer, gran parte de la ciudadanía cordobesa se movilizó hacia un lugar por ahí no tan tradicional de movilizaciones, en este caso el Teatro San Martín. Hasta allí se llegaron familiares, amigos y ciudadanía en general a homenajear a Liz Funes, esta docente de música, abogada, que fue asesinada días atrás en su casa por su expareja. Liz Funes había realizado en varias oportunidades denuncias por violencia de género y finalmente la semana pasada su expareja le quitó la vida. Su familia se movilizó para homenajearla, pero también para volver a remarcar, bueno, este pedido de ni una menos y de que se acaben los femicidios y los crímenes de género. Liz Funes es la sexta víctima de femicidio en Córdoba en lo que va del año. También es importante recordar que días atrás se conoció, apareció muerta otra joven, una joven de 19 años, todavía se están realizando las investigaciones, ha sido detenida una persona y bueno, resta saber si se caratula también como femicidio. Pero bueno, esto no debe naturalizarse y esto, bueno, por más seguido que esté ocurriendo aquí en la provincia de Córdoba, no debe dejarse pasar por alto. Es por eso que de la Organización Córdoba, de la manifestación Ni Una Menos, bueno, ya se están reuniendo y se están convocando, preparando lo que será una masiva movilización de aquí a un mes, el próximo 3 de junio. Laura Giuberge es periodista y también integrante del espacio Ni Una Menos y a los micrófonos de Radio Sur y Farco decía lo siguiente en relación a la actividad de ayer y a lo que, bueno, está ocurriendo en Córdoba. Sí, era cantante, era profesora de música, además de abogada, y ellos se quisieron de esta manera de recordarla cantando, que como el hilo conductor que mantenía la relación de amistad. Obviamente desde Ni Una Menos acompañamos esta propuesta, y bueno, también estamos trabajando en el próximo 3 de junio, porque la realidad nos muestra que el camino sigue siendo muy largo, que se ha avanzado muy poco y que seguimos sufriendo mujeres en manos de la violencia machista y eso, el objetivo es que esto se termine. Sí, estamos a exactamente 11 meses del 3 de junio del año pasado, solo para establecer un parámetro, te digo, a esta altura del año pasado había 6 femicidios y este año estamos en el mismo número, o sea que estadísticamente no estaremos viendo ningún tipo de reducción. En términos de políticas públicas se hicieron algunas cosas, se anunciaron otras, faltan cambios sustanciales, faltan verdaderas aplicaciones de políticas educativas que puedan generar a futuro un cambio cultural, ¿no? Del respeto hacia la mujer, de la educación, de la igualdad, de la equidad, del respeto. Bien, la palabra de Laura Giuberge, integrante del espacio Ni Una Menos, un espacio multisectorial que desde hace ya varias semanas viene convocándose en Córdoba y realizando reuniones, bueno, con motivo de la movilización del próximo 3 de junio. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, reportó Daniela Marelli.